¿Tuviste que pagar a Rodrigo? Sí, le pegué un par de patadas en la barriga. ¿Un par de patadas en la barriga? Sí. ¡Es madre! ¿Y en todos? ¿Por qué? Porque fue una cosa de la asamblea, yo no fue ¡Ay, madre! O sea, no fue culpa tuya. No. ¿Y pagaste tú? Fueron hostias por encargo. ¡Ay, madre! ¿Pero quién te los encargó? Me las encargó la asamblea. ¿La asamblea te encargó ahí patadas a una persona en la barriga? Y amenazarle. Pero si la asamblea no suele encargar esas cosas. Bueno, pero eso son cosas que se hacen bajo manga. ¡Ay, madre! Y yo sin enterarme. Manda narices. O sea que si yo te encargo que des patadas en la barriga a alguien, dudas y les... Pero todo sería llegar a un pequeño acuerdo. ¿Un acuerdo económico? ¿Cómo lleva la historia? Económico, sí. Económico. Tú tendrías que hacer algo por mí. Sí, o sea, si yo te doy perres, ¿no? Por ejemplo. Y tú das ahí unas patadas en la barriga al que yo te diga. Patadas en la rodilla, le fracturar una pierna. Pero tú estás fuerte, José. Yo estoy bastante bien. Sí, porque claro, si uno se ofierta para... Para dar patadas en la barriga a tres personas a cambio de dinero, tienen que estar un poco fuerte, porque es ya complicado, ¿eh? Todavía si fueron patadas en la espinilla o en la rodilla, bueno, eso sí, pero patadas en la barriga, ya jodido. Sería más jodido si fueran patadas en la cabeza, sí. Que eso te diga. Pero patadas en la barriga también tiene su dificultad. Tienes que conseguir una de dos. Hay dos maneras de dar patadas en la barriga. Uno, pueden ser patadas voladores. No sé si tú tienes la capacidad de darles, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que la tienes? Sí, llego bastante bien. Pero pegas el salto con la pata y llegas a caer de pie en un... Yo crecí en los 80, sí, y ¿no? sobreviví, sí, haciendo la grulla de Karate Kid. Sí, pero eso qué tiene que ver. Bueno, pues el que sabe hacer la grulla sabe dar patadas en la cabeza. Bueno, sí, también. En la cabeza no, estamos hablando de la barriga. Estamos hablando de dar patadas en el mandullo. Hombre, hay otra manera, que yo conseguir tirar primero a la persona en cuestión al suelo. Sí. Sí, pero, no sé, ¿tú crees que yo es capaz de tirar a la persona en cuestión al suelo? Sí, hombre, sí, yo soy capaz de hacer muchas cosas. Pero dependerá de la persona, ¿no? Además, a una mala junto a un ejército. Ya, pero entonces no te has dado cuenta, ya es rentable, ya es una actividad totalmente económica, porque si lo que yo te dé por pegar patas en la barriga uno, tienes que repartirlo entre más gente. Ya. Hombre, no siendo, claro, espera, no siendo que a lo mejor conozcas a gente que lo pega por placer. Bueno, de eso todo hay también. ¿También conoces a gente que lo fai por placer? Sí, tengo varios compinches ahí. Ah, hostia, qué cosa más curiosa, ¿no? O sea que no te metas conmigo. Sí, no, bueno, yo me meto sin problemas, pero no tiene que ver. Aquí estamos hablando de otra cosa, que llega la cuestión de dar patas en la barriga a una persona por encargo económico, meramente económico, no por otro motivo. No, pues lo hice gratis. ¿El qué? Lo de pegarle a Rodrigo. Qué cosa, ¿no? Sí. A ver, espera, voy. Y la verdad que yo a Rodrigo no tenía nada en contra de él. No tenías nada en contra de él, pero pegaste y patés en la barriga. Sí. ¿Y tú piensas que ya es normal pegar y patés en la barriga a una persona que no tienes nada en contra de él? Bueno, no, pero la asamblea tenía cosas en contra de él. ¡Ay, madre! ¿Y yo en esa asamblea estaba? No creo. No creo, porque no estaría yo de acuerdo en dar patadas en la barriga. Ni a Rodrigo siquiera. No, a Rodrigo tampoco, porque vamos a dar patadas en la barriga a Rodrigo. No lo sé, persona non grata declarada del club cultural. ¿Por qué? No, yo no lo declaré de non grata, de eso es. A ver. Perdona, yo que estoy escribiendo en el chat, hombre, por eso se me da un poco la pinza. ¿Quién está en el chat? ¿Qué sé yo que está en el chat? ¿Habrá alguna mujer? Seguro. ¿Casadera? Pues sí, fácilmente. Pues que os llame, que le invito a una cena. Hay muchos que se meten. ¿Qué vas a meter a toda la cena si no tienes perres? Bueno, pues que invite a ella. Ah, bueno, eso ya hay otra cosa. Eso ya hay otra cuestión. Igual ya es más fácil. Otra cosa ya que encuentres a da quien que te ha dispuesto a... Perdón, a da alguna que te ha dispuesta a invitarte a una cena. Sí, hombre, sí. Si a mí lo que me sobran son... ¿El qué? Mujeres. Mujeres, te sobran. Entonces, ¿para qué quieres llamar a otra? Dios mío, cuenta incoherencia, chaval. A ver, si te sobran las mujeres, ¿para qué coño quieres que te llame otra para invitarla a cenar o invitarse a cenar? No sé qué historias. Bueno, pero las mujeres nunca son suficientes. Ah, no. ¿Cuántas necesitas tú para estar satisfecho? Una por la mañana. ¿Sí? Que me haga el desayuno. que te fega el desayuno. Otra por la tarde, que me haga la comida y que me la coma. Ajá. Te la tienen que comer por la tarde. Sí. Si te y la luego... comen en otro momento del día, no, no sientes la misma satisfacción. No es lo mismo. Y otra por la noche, para que me caliente la cama. ¿Solamente para que te calienta la cama? Nada más. ¿Entonces vale un paisano también? No, sí, oh, claro. Sí, joder, ¿para que te calienta la cama? ¿No vale igual un paisano que una paisana? No. ¿Por qué? Porque no llega lo mismo. Sí, viene a ser igual. De hecho, los paisanos suelen tener mayor volumen que los paisanes. Entonces, y es más fácil todavía que... ¿eh? Seguro que calecen más. Hombre, yo conozco casos peores. ¿Casos peores de qué? Por ejemplo, ese jugador de fútbol, Iniesta. ¿Y qué pasa a los jugadores de fútbol de sí? Que tiene un oso que le hace la que le calienta la cama. Tiene un oso que calienta la cama. ¿No te lo crees? No sé, ¿no? A mí da igual. Yo en temas de fútbol crómalo todo, porque puede pasar de todo. ¿Lo puedo mirar ahora por internet? Mira por internet si quieres. Vale. A mar. Yo digo que flipo con estas cosas. Oye, por cierto, no, no os dije, no dije a toda la gente que te ahí, que esto oye Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, ¿eh? Pues sentinos y te metes en una radio cualquiera y pones el 107 ajustes, el 107.3 de la frecuencia modulada. Hombre, puedes sentinos, puedes sentir esta radio siempre que te has en Uvieu, ¿eh? O por los alrededores, también puede ser que te has por los alrededores y entonces sientaslo también. Otra manera que tienes de sentir, aunque bueno, por lo visto está dando problemas, y es sentirlo a través del internet. Puedes sentirlo a través del internet en www.radiocuca.org. Mete está ahí a la nuestra página web, por cierto. Oye, la primera vez que vengo, desde que tenemos página web nueva, porque la página web vieja jodióse, no sé, el mes pasado, el mes pasado no, que ya estamos en chinero. Debió joderse papayares, por lo menos, allá más de un mes. Y desde el primero del año este, pues está furrulando la web. Una web muy guapa, por cierto, y una web preciosa, todo hay que decirlo, Uy, coño, que cualquiera aquí lo que no quiera. Quería yo dar un paseín por la página, Bueno, y aquí estamos dando paseín por la página. Mira, y es muy guapa, está así en tonos azules, Sale un logo nuevo que nos dibujó la compañera de Primavera Silenciosa, que dibuja muy bien, hay aquí una semilla muy guapa. Bueno, en general, que yo una página muy guapa. Yo de vosotros entraba a verla, entraba a conocerla, y es preciosa. Tiene un dibujo aquí muy muy guapo también, un dibujo que, mira, de verdad que si no fuera que sé que en un yasina, porque es imposible, diría que está basado en un cuento que va a salir en el próximo fanzine de Radio Cuca, que va a salir seguramente para fin de mes. Para fin de mes va a salir el segundo número del nuevo fanzine de Radio Cuca. En él va a salir un relato que se llama La ciudad del millón de personas. Y de verdad que os digo que la semilla, no, el dibujo este que sale según entres a la página web de Radio Cuca, parece mogollón a él. ¿Visteis qué manera de generar interés por encontrar el cómo se dice, por ver la página web de la Cuca? Me cago en 10, claro. Y además interés también por leer el fanzine nuevo de la Cuca. Interés piles dos cosas, ¿visteis? ¿Dais pues cuenta? Bueno, pues ¿para qué os estaba yo diciendo esto? Para que entréis y escuchéis Radio Cuca. Hombre, mira, en este ordenador pone pulsar aquí para descargar el plugin, cago en la mar. Bueno, anda, igual, tampoco pasa nada. En antes yo hacía estas cosas porque tenía un especial interés en poner la radio a emitir y verlo desde aquí. ¿Por qué? Porque entonces veía el número de personas que también sintiendo Radio Cuca por internet. Y en este caso, pues también lo veo, lo que pasa que veo sin necesidad de poner yo Radio Cuca a andar. ¿Sabéis cuánta gente está sintiendo Radio Cuca por internet en este momento? Pues nada menos que nadie está sintiendo Radio Cuca por internet en este momento. Que sepáis que estoy metido en el chat, también para saludar a la gente, pero no puedo saludar a la gente porque no hay gente. Por cierto, esto ye anedonia, ¿estás sintiendo anedonia? Este programa tan guapo que presenta como toles hermanes el anedónico miserable. Y voy a entamar, mira, yo no ye tradición mía, pero voy a entamar con un cantarín. ¿Con qué cantarín voy a entamar? Pues buena pregunta, ¿con qué cantarín voy a entamar? Porque tampoco llegue que tenga demasiados, ¿eh? Tampoco llegue que tenga demasiados. Y más, Inda, a ver, pues sí, tengo algunos. Ah, no, pero tengo muy pocos. Ay, madre. Ah, ya sé lo que pasa, hombre, que hoy traje CDs. Hoy traje algunos CDs. Entonces, bueno, después voy a poner unas canciones, unos cantarinos, ¿eh? Ah, no, pero espera, también había que... Ah, no, sí, tengo aquí, perdón. Llegué. A ver, traigo CDs, pero también traigo cantarinos en el lapicero este del analógico, del digital, un yapicero digital de esos. Madre de Dios, cuánto me engadillo yo solo. ¿Viste? ¿Estáis vos cuenta? Estoy yo no acabo, es tremendo. En fin, a la S sentí un cantar, hombre, para que vais a sentirme a mí pudiendo sentir un cantar. Escuche el tren que pasa. Un para la estación, vende quién sabe cuándo. Bueno, aquí volvemos a atar en antena. Radio Cuca, la charla, radio del queso, un kilo. Estoy anedonia. Yo soy el anedónico miserable, apofénico, que está aquí esta noche haciendo programa. Por cierto, un saludo súper grande. Ya por fin tengo gente en el chat, hombre. Tengo gente en el chat. Tengo a la amiga Lucía. Pero echo yo de menos al resto de la gente. ¿Dónde está metida, coño? Yo antes, cuando había chat, acuérdome que había más gente que se me metía al chat, coño. No se me mete, bueno, sí, pero ya presto, sométeseme a Lucía, pero yo quisiera que se me metiera más. O voy a ver noches, madre de Dios, una animación en el chat tremenda. Y a ver, no, hasta cuánto fue el máximo, parece que 5 personas puestas a la vez, a un tiempo en el chat. Buah, pero estaba la de Dios aquello. La verdad que, joder, fue una transformación de la manera de hacer los programas, ¿eh? Yo tengo que reconoceros que de mano nunca me preocupara yo por el chat y tal. Ya, bueno, estaba el chat ahí y tal, pero yo no miraba, no tal. No sé por qué, de hecho, no sé por qué motivo empecé a meterme en el chat. Pero bueno, la cosa es que el empezar a meterme ahí supuso un cambio radical en la manera de hacer este programa, ¿eh? Digo, de verdad, digo, en serio. Yo antes acuérdome que, coño, traía las cosas preparáis. Sí, de verdad que traías las cosas preparáis. Y, bueno, preparáis, un poco preparáis, ¿no? Decía yo, bueno, pues a ver de qué voy a hablar esta noche. Bueno, pues de esta cosa, déjame apuntarlo para que no se me pase y tal. Vamos a poner esto aquí, no vaya a ser que después se me olvide, ¿eh? Y nada, yo la hostia bendita, porque yo ponía los cantarinos que también iba a poner, que tuvieron que ver con el tema, bueno, nada, estas cosas que hacía. Y que dice aquí, Lucía, dice, no te oigo, cagón todo. Digo, bueno, pues no, a ver, ¿cómo que no me oyes? Bueno, y es que, la verdad, lo de la página esta nueva de Radio Cuca lleva una faena, porque por lo visto no lo siente casi nadie. Espera un segundo. José, mientras estás acompañando mi programa, no puedes mirar en internet páginas de mujeres en pelotes. Vamos a ver. ¿Qué pone ahí? Fue ella también mujer. Hace el favor de cerrar eso. Pero muy zorras, guión 69. Pero por favor, José. A ver, ¿para este serio esto? Estoy a ver si encuentro una chica. Sí, bien, pero ¿qué vas a encontrar en una página que se lleva muy zorra 69 que pone fue ella también mujer? Es que las busco casadas. Sí. Y muy zorras. Da igual, y no les vas a encontrar seguro. ¿No ves que esos sitios no son para encontrar mujeres? Que son para pa menearse nada más. Bueno, yo creía que estaba capada esta página, este ordenador. No, está capado este y otro de aquí. Pues el otro hay que caparlo también. ¿Por qué? Porque no puedes mirar mujeres en pelotes, muy zorras. Eso. Jaja, vale. ¿Y luego qué vas a hacer? Yo nada. No te faen falta las muzorras. Entonces, no te faen falta las muzorras, para que abres una página que se llama Muzorras. No, sí, lo digo, la encontré por casualidad. Parecía de casualidad, sí, eso dice mucho. No, que de verdad, no es un amigo. Ay, ay, ay, cago en la mar. Y que de verdad, ¿Qué no lleve mucha casualidad, pero. Ya. Joder, entre 800 millones de páginas pornográficas. Que aparezca una, oye, de casualidad, cago en la. No, sí, verás. Bueno, en fin. Vienen a mí. Yo no las busco. ¿El qué? ¿Les mujeres o las páginas porno? Las páginas porno. Las páginas porno vienen a ti sin que tú les busques. Las mujeres al revés escapan. Las mujeres escapen. Sí. Y las páginas porno aparecen. Qué cosa, ¿no? Sí. A falta de pan, buenas son hostias. A falta de mujeres buenas son páginas porno, ¿no? Sí, ayer estuve en un funeral. ¿En un funeral? ¿Qué tiene que ver el funeral con la página porno? No. No tiene nada que ver, pero bueno, no te preocupes, que no te dé mucho más, porque de este programa falece de cosas que no tienen que ver unas con otras, pero con la mayor naturalidad del mundo, sin ponernos colorados ni nada. Y comulgué ayer. ¿Comulgaste? Sí. Hostia, eso tiene más, pero a ver, ¿comulgaste porque llegaste al culmen del ritual o comulgaste nada más por una cuestión social de decir, ah, todo el mundo comulga, yo comulgo también? No, yo comulgo de una manera... ¿Tú sentiste el cuerpo de Cristo entrando en ti? Hombre, a tanto no vamos a... Porque dais cuenta que el cristianismo lleva caníbal, lleva una expresión de canibalismo. ¿Te das cuenta? Sí. Si ellos están convencidos de que mientras la consagración del pan y el vino se produce una transustanciación auténtica. Ellos dicen que, que realmente se produce, que el pan convierte en el cuerpo de Cristo y el vino convierte en la sangre, ¿eh? Entonces, si se convierte en el cuerpo y lo comen, eso lleva una forma de canibalismo, ¿no te parece? ¿Qué vas a traer para...? Respóndeme la pregunta. No, yo de... ¿Tú crees que cometiste canibalismo ayer? No. ¿Al comulgar o no? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque yo no me comí a ningún humano. ¿Pero yo es católico o no yo es católico? ¿En qué quedamos? Yo siempre fui católico. Entonces, si yo es católico, tienes que ir a una transustanciación. No como otros que están sin bautizar. Bien. Pero ¿crees o no crees en una transustanciación? Que ya no, la cuestión. No creo en la Entonces, ¿cómo coño yo es católico si no crees en la transustanciación? Porque yo estoy exento de creer de creer en la transustanciación. Sí. Estás exento. Exactamente. Cajo la mar. No, si, digo lo yo muchas veces, que eso del catolicismo, para quien lo quiera, ¿viste? Porque vaya, bueno, en fin. Yo estoy exento, por ejemplo, de tener que escuchar a los curas y estoy exento de muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, básicamente ayer a lo que fui al funeral fue a ver mujeres. ¿A ver mujeres en un funeral? Sí. O sea, vienes a ver mujeres en internet. Vais a ver mujeres en un funeral. Pero lo tuyo con las mujeres y es grave. Yo creo que las mujeres son lo más entretenido que hay. ¿Lo más entretenido? A mí por lo menos es lo que más me hace gracia. ¿Lo que más te hace gracia? ¿Pero qué te hace gracia de las mujeres exactamente? Que no te hace gracia de los paisanos, claro, porque... Me gustan porque son como yo, pero... Pero mujer. Pero pues sí, exacto. Hostia, no, esperemos que no sean todas las mujeres como tú, pero mujer, porque si no... Hombre, yo las conozco que tienen incluso más bigote que yo. Bueno, yo también conozco alguna, hay que reconocerlo. Pero bueno, en general, espero que no, de verdad lo espero, que no sean todas como tú, pero mujer. Pero no te parece mal, ¿eh? No. A ver, no te parece mal, pero yo lo que hay. Oye, qué guay, mira, José, tenemos... No, contándonos a nosotros uno menos, tenemos tres oyentes, tío, por internet. No está mal. Joder, está de cojonudo. Será el cabezón y el ser okay. Pues ojalá, porque oye, son gente que gusta la cuca, ¿eh? Bueno. Sí, coño. Mira, a ver, ay, espera, que igual tengo que pinchar aquí para que. A ver. Ah, no, mierda, otra vez pinchar el dibujo y sale en grande. Pero no, yo quiero que el chat, no quiero el dibujo. A ver, no te digo que aguantado. No, yo el último mensaje está ahí todavía. Pero bueno, lo he dicho que hay. Ah, no, mira, marchó uno. Teníamos tres y marchó uno. Y ahora quedan dos nada más. Bueno, pero menos mal que queda gente igual de en el analógico, seguro. Hay mucha gente que no siente por el 107.3 de la FM. Y es curioso, porque yo pensaba que no se cogía. ¿En tu casa coges, José? En mi casa analógico se oye muy bien. Sí. Sintonizo el 107.3 por el transistorín pequeñín. Claro, vive cerca, que potra. Bueno, yo tengo que... También está cerca del gañoso, en el gañoso no se siente. Digan lo que digan. Solo yo. Tú que bueno, que lo más interesante de la radio es cuando estoy yo aquí. ¿Cuando estás aquí? Sí. ¿Tú crees que yo es lo más interesante? ¿No? Yo creo que sí. ¿Tú crees que hoy va a subir el nivel de audiencia de Anedonia porque estás tú? No lo sé, pero bueno, por lo menos. ¿En qué quedamos? Está Lucía. No, pero Lucía está siempre, coño. Yeah. Además, Lucía no te apresentes a ti, te apresentes a mí. Sí, sí. ¿O me va? Verás. Dilo tú, pechal, Lucía. Di a Lucía, perdón, Lucía, di a José que te apresentes a mí, no te apresentes a él. Falle el favor de escribir ahí. ¿Eh? Lucía, por cierto, Lucía. Estos semanes que choraste. ¿Dónde los choraste? En el Alimerca de la Avenida Colón. ¿Están buenos? Sí, hombre, los robé hoy por la mañana. Mañana robaré otra bolsa. ¿Están ricos? Hasta que te pillen, ¿no? No, tengo confianza allí. No, de todas maneras, aunque te pillen por robar unos semanes, tampoco te queda mucho marrón. Como muchos que te miran mal, pero joder, que había buenos que están. Cójate más, con tu permiso. Sí, come. Son para los niños, pero bueno. Bueno, joder. ¿Qué pone ahí? Anedónico for president, ¿ves? Pues si dice anedónico, pues yo que ponlo en el chat, por eso os lo comento. Si dice anedónico for president y no dice José Antonio for president, pues yo que está para sentirme a mí, no para sentirte yo. Ya, pero es que Lucía tiene ahí una pequeña confusión. No, ninguna. Lucía hay una persona muy recta y que entiende muy bien las cosas y que razona muy bien. Entonces, razonando que tiene interés en sentirme a mí, no sé, te di. Bueno, pero lo que no sabes es que yo ya soy presidente. ¿Y? ¿Y? ¿Qué funciones implica tu cargo? Ah, pues muchas cosas. ¿Cómo qué? Yo, por ejemplo, soy el presidente del Club Cultural de Oviedo, soy presidente de la radio, soy presidente de la biblioteca. ¿Y qué implica todo eso? Pues yo qué sé, por ejemplo, el lunes tengo que ir a ver al director general de Teleco, que debe ser un pez gordo. ¡Ojo, Glomar! La varaste, ¿no? Puede ir. Sí, ¿quién quieres que vaya? Yo, por ejemplo, aquí en esta emisora debo ser el que tiene más estudios. No, y eso que por mucho de que haya gente por ahí que... que vacile de tener un gran currículum vitae. Bueno, o sea, yo, el que en realidad tiene más estudios aquí soy yo. Qué va, mentira. Mi currículum es más extenso que el tuyo. Seguro. Mira, chavalín. Qué bien, ¿eh? Los doctorados de la Universidad de Oviedo, meo en ellos yo, y meo en el que los expide. Muy guay. Y meo en los doctores de la Universidad de Oviedo. Sí, sí, pero tú nunca fuiste... Y los doctores en psicología de la seguridad de la Universidad de Oviedo, meo en ellos. Todo lo que quieras, pero tú nunca fuiste peón de albañil. ¿Ah? ¿Peón de albañil? Sí. Yo... ¿A que no fuiste nunca, tío? No. ¿Ves? Pero porque no me hizo falta. No, es que no quise. No. Es que si quisiera, podría, pero no me dio la gana. Hola. Peón de albañil. Ah. Pongo otro tema, tío. No me hagas, me pongo otro ya. Tema, joder, ¿eh? Lo pronto que llegue. ¿Cuánto tiempo va a grabar? Falla algo, mira lo así, te voy a ver cuánto tiempo va a grabar. ¿Eh? ¿Lo tienes que pinchar ahí? No, joder, pero no, a eso. ¿Cuánto va? Llevamos media hora de programa. Media hora y un tema ya, anda, hombre, voy a poner otro tema. Joder. Hay que poner un tema cada cuarto de hora. No, eso es nada. Seguro que Lucía quiere que pongamos música. Lucía, que no quieres que pongamos música. Ay, coño, que hay una persona más en el chat. Será el ¿qué? Cabezón. No, pone Fóbico. West Bonnie. ¿Quién es West Bonnie? Oye, West Bonnie. Sí, pues, joder, ¿y es lo que pone ahí? Uy, coño. Ah, hola, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo chicas? Sí, Viene todo ese sentimiento, no viene ninguna sentencia a ti que tú sepas. A Miriam no la conozco, a Lucía yo sí, que la vi una vez. No, yo conozco a ese. Bueno, no, perdona, Miriam en persona no la conozco, pero conozco a de meterse en el chat. ¿De meterse qué? Al chat. Ah, pensaba que se metía cocaína. No sé, igual se mete cocaína. Miriam, ¿te metes cocaína? Dilo José, no lo digo yo. Hombre, están escribiendo, a ver qué van a poner. ¿Cómo empieza esto del chat, eh? Casi interactividad con los oyentes. Oye, vaya buenos gente los hermanes, tío. Hostia, te no comes más. ¿Por qué, joder? Porque te los estás bajando, tío. Dame un par de ellos, o el rollete. Ay, es muy bueno. Aquí. Es Miriam, menos mal que no te escucha. ¿Por? Joder. Y estamos haciendo un programa muy entretenido. Nada, José ya se ríe, se levantó y se piró. Increíble. Ahora aquí. Dice Miriam, pero coñazo es esto. Está dando instrucciones a Lucía para descargarse el Winamp y luego poner no sé qué de una dirección. Llega hostia, ¿eh? Todavía no nos están escuchando. No nos está escuchando Miriam. Lucía, sí, ¿por qué me lloro? Si estamos haciendo un programa muy guapo. Uy. Bueno. Ponme un tema. Que no me da la gana de poner un tema. Voy a poner un tema cuando va media hora del programa, joder. Y cuando encima para arriba ya puse uno. No me da la gana de poner tema. Esto no es un programa musical. Joder. Ya está Miriam ahí. Hola Miriam. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Quieres? Ya está metida, ya. ¿Ya sientes? A ver. El amigo José que está con él. Ah, bueno, vale, pues. No, todavía no siente, José. Tiene que estar transcribiendo y Lucía lo que estamos diciendo. Bueno, hoy tenés por ahí una cosa para leer. Sí, pero la leo luego. Ah, si quieres leer la de la hora. No, ahora no. Bueno, pues entonces tampoco voy a poner un cantar. No sé cuándo lo vas a leer, chaval. Porque... Colega, a ver. No tengo prisa. Yo lo que hay. Si te mola bien y si no... El sábado se inaugura la biblioteca... Bibliotecuca. Que eso ya es una noticia interesante. Miriam y y Lucía están invitadas a venir a la biblioteca. No, pero en serio, vamos a hablar de la biblioteca, joder, que hay una pieza de biblioteca del copón. Sí, yo estoy ahí en relaciones con un camello que tengo y me va a regalar una botella de ginebra y la voy a llevar al convite y tal, a ver si alargamos un poco la fiesta. No creo que nadie tenga especial interés, nadie que venga a una inauguración de una biblioteca tenga especial interés en beber ginebra. Bueno, pues entonces si no tienen interés en beber, tampoco tendrán interés en comer. No, pero vienen porque tienen interés en los libros. Los libros no se comen. Los libros no se comen, pero alimentan el alma. Uy. Bueno, eso sí. Bueno, yo soy el mejor cliente de la biblioteca. Es más, esa biblioteca yo la considero como si fuera mía. Es mía. Ah, es pues, mi biblioteca. Pues debieres pagar, entonces. No, yo ya pago, hombre. Yo pago como presidente que soy del Club Cultural de Oviedo, pago mis cuotas. Pero qué mentiroso, yes. ¿Cuántos años hay que no pagues una cuota? Desde el 2007. Desde el 2007, 8, 9, 10, 11, ya estamos en el 11. Lleves tiempo sin pagar una cuota, ¿eh? Nada, son 300 y pico pavos. No, ya pasa de 400. Espera. No mientas. No mientas que son más de 400 los que debes. Eso es mentira. No, de mentira es nada. Está clarísimo, podemos salir en cualquier momento y mirar la folla de morosos. Sí, el tesorero de la cuca. Claro, uy, verás. Uy, sabrélo yo. ¿Qué están contando en el chat? Hombre, vamos a ver qué están contando en el chat. ¿Sigue? En Radio Cuca se puede fumar. Dile, Lucía, que sinceramente estamos diciendo tonterías. No es verdad, no estamos diciendo tonterías. Coño, uy, estamos diciendo cosas muy serias. ¿No te parece? Qué pone, ¿eh? Pero si perdiste un libro, José, efectivamente, José perdió un libro. Un libro muy importante, de fecho. Un pedazo de libro del que solamente por ese libro valía la pena que la biblioteca tuviera abierta al público. Porque, hostia, un libro, bah, un pedazo de libro. No os podéis imaginar que libro, un libro interesante, guapo, tenía lo todo, de verdad, tenía lo todo. Y va este y lo pierde. Operación Ogro. Sí. Y vas tú y lo pierdes. ¿Va a estar normal perder un libro de la biblioteca? Claro, lo que pasa es que aquí decís lo que queréis, porque tampoco decís la donación que hice de libros. ¿Qué donación hiciste? ¿Qué donaste? Doné, joder, si la mitad de los libros de esta biblioteca son míos. Sí, seguro. La mitad son míos. Y de los demás, no te digo, pero bueno. Al final, ¿cómo quedó el tema de las donaciones? ¿Pueden recuperarse o no pueden recuperarse? El otro día hubo una donación en dinero, anónima. Coño, pero la 250 pavos. Pero la donación en dinero, obviamente, no se lo puede devolver. Pero ya que había... A ver, para que vos enteréis, os que teáis sintiendo el programa. Resulta que, claro, muchos de los libros que tenemos aquí... Más de 1000, por cierto, más de 1000 referencias tenemos en la biblioteca de Radio Cuca. Pues de entre esas más de 1000 referencias, muchos de ellos son donados, ¿eh? Aquí José dice que él donó unos cuantos. Yo pongo en duda, pero bueno, llevo una duda razonable, ¿eh? No tal. Pero bueno, él dice que donó unos cuantos. Y entonces hay el debate, de si considerar propiedad privada los libros donados y que puedan ser devueltos en caso de que el dueño desecha la su devolución, o si Santa Rita Rita lo que se da no se quita y son de la biblioteca. A ver, voy a pillar más semanas aprovechando que José me dejó semanas. ¡Hala, coño, en marcha! Este chaval llegó la hostia, pues cogió, abrió la puerta, me dio unos semanas, eso sí, hay que decirlo todo. Pilló. No, creo que vuelve enseguida. Lo que vos estás diciendo, la biblioteca es un sitio verdaderamente interesante. Y ahora mismo, lo que lleve a ver, Radio Cuca, lleve una de la fundamental expresión de una organización que se llama Club Cultural de Oviedo. El Club Cultural de Oviedo, ahora mismo, como sé que por cierto, y una entidad muy antigua, la radio tiene 28 años. Pero el Club Cultural de Oviedo en sí mismo tiene más todavía. No voy a decir cuántos, sé que hay muchos más de 30, pero no voy a decir exactamente cuántos. Y en su momento el Club Cultural de Oviedo tenía muchas actividades. Y de todas esas actividades, la que sobrevivió, la que se convirtió en la actividad principal, y esta radio, y Radio Cuca. Para ser exactos, el taller de radio, Radio Cucaracha. Lo que pasa es que ahora, de un tiempo a esta parte, pues va... van esparciéndose les actividades del club cultural. Por ejemplo, mira, aparte de la radio, yo creo que la segunda actividad después de la radio fue el grupo de montaña, que ya no lleva un año, pero lleva cerca de un año haciendo salidas periódicas. Ahora llevamos bastante tiempo sin salir, igual ya un mes que no salimos. Vale, y normal, ya que hay invierno, está la cosa jodida, no apetece. Chorrada, estupidez, porque en invierno vaya que se puede hacer salidas al monte en invierno, que para eso está el invierno, para hacer salidas al monte. De hecho, los grupos profesionales que saben hacerlo bien, lo que faen cuando no salen precisamente y en verano, que tomen vacaciones, en invierno salen siempre. Pero bueno, ahí nosotros somos al revés. Y es normal, somos heterogéneos en casi todo, como para no ser heterogéneos también en la nuestra manera de ir a la montaña. Claro que sí. Y bueno, por cierto, que somos un grupo muy heterogéneo también, en el sentido de que a nosotros, heterogéneos no, joder, heterodoso. Bueno, heterogéneos también somos, que hay de todo, pero somos heterodosos. Porque, pues mira, entre otras cosas, préstanos la de Dios de ir al monte nada más en transporte público, Nosotros nada de eso de alquilar o no tocar. No, cogemos el tren, cogemos el autobús. Y bueno, que sepáis, mentira podría, que últimamente las tres o cuatro últimas salidas fueron en coches particulares. A lo cual, de algunos miembros nos opusíamos fervientemente, pero bueno, oye, pues al final no quedó otra y fuimos en coche. Bueno, ese es como si dijéramos el segundo pilar de Radio Cucaracha, de Radio Cuca. Bueno, mejor dicho, el segundo pilar del Club Cultural de Oviedo. Uno es Radio Cucaracha, Radio Cuca, y el otro es el grupo de montaña Ramón Mercader, que vosotros diréis, Ramón Mercader, y siguen yo. El nombre del asesino de León Trotsky. Vosotros diréis, coño, ¿por qué le ponen al grupo de montaña el nombre de un asesino? Bueno, porque fue una persona así muy voluntariosa, muy voluntarista, que se tomó una serie de molestias para cumplir su objetivo, que era asesinar a Trotsky, a León Trotsky. No hay motivo ideológico, ¿vale?, por el que ponemos este nombre. Ya, José me quitó los semanas. Normal, porque me lo estoy acabando. Ah, tío, que están muy buenos. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas están buenas y yo me las como. Me quiero quitar la ropa. Pues quítatela, ¿a mí? Bueno. Mientras no entiendes nada conmigo. No, básicamente porque... lo siento, José, no me atraes. A mí tampoco. Ah, bueno, entonces no hay peligro. Vaya. No pasa nada. A mí me atrae Lucía y Miriam. Lucía y Miriam te atraen, pero si no les conoces, ¿cómo van a atraerte? A ver, explícate, ¿cómo te atrae gente que no conoces? Si queréis ver una foto mía con el torso desnudo, ir ahí al grupo de montaña. No veo. Hay fotos en el blog de José en pelotas. Bueno, no son pelotas del todo, están pelotas de cintura para arriba. Sí, lo importante... No se ve. Pongo música. Que no pongo música, coño. Este no es un programa de música. Joder, qué pesa, ¿eh? A ver, eche. Tanta ganas de que le ponga música. Además, todavía no acabé el discurso. Estaba hablando de los tres pilares de Radio Cuca. Perdón, de los tres pilares del Club Cultural de Oviedo. Uno y Radio Cuca. Porque Radio Cuca es una radio libre, ¿eh? En la que puede venir la gente a expresarse con libertad total y absoluta. En Radio Cuca puede decirse lo que sea. ¿Y cuál es el complemento a la libertad en la expresión de onda? La expresión de onda, digo, sí. La libertad de expresión, coño, en eso, ¿dónde es? Eso. Pues un complemento muy bueno y la libertad física en el espacio, ¿eh? Entendámonos. Pues, por ejemplo, la libertad que tiene uno de en la montaña cuando está respirando aire limpio y joder, pues hostia, eso oye prestoso, tiene un complemento muy muy bueno. Dice veo rollito gallo y no, este está desplotándose de verdad, o sea, yo la puta verdad, se quitó la camiseta, está, no sé, y es curioso porque dice que no ya traigo, pero no sé. En fin, que sí, no, que lo digas normal, pero normal que lo diga, José, parece normal. A ver, despelotarte en verano, bueno, pues todavía tiene un sentido, pero despelotarte en xineru, no sé, hombre, no fue, a ver, no fue frío aquí, ¿eh? No fue frío, tase bien, pero no sé, indasina no me parece normal, no me parece normal de todo. A ver, cada uno fue lo que quiere, ¿eh? Entendámonos, tú como si quieres venir en bañador y chancles a hacer la radio, el programa, pues oye, bien, pero no sé, oye, cada uno. Nada, me voy a vestir. Ah, bueno, bien. Bueno, bien o no bien, o sea, como quieras, a ver si me entiendes. No voy a ser yo que tuviera que si tienes que vestirte o no vestirte, ¿eh? Hombre, a ver. Dicen en el chat que hoy hay aquí rollito gay. ¿Eh? Joder. No, no es verdad, no lo hay. Hombre, no sé, a lo mejor entró un cacho de huevo. Sí, está intentando atacarme, tal. Sí, mira, ahora mismo está poniéndome la mano en la espalda. Esto ya pinta mal. Bueno, pinta mal, ¿eh? No, y ahora marchó y está allí en una esquina acurrucado riéndose. No sé qué chaval más raro, ¿no? Di algo, hombre, di algo. Pon que no pongo música, que pesa con la música. Dedicas un tema a Lucía. A Lucía ya está bien dedicada, dediquélo muchas veces, no tengo que dedicar otro. Uy, Lucía, pero bueno. ¿Qué quieres escuchar? Tengo aquí música infinita. Sí, pero da igual lo que quieras escuchar porque no tengo ganas de andar poniendo música. Uy, ni buscando. Coñe. Además, que vamos a fijarnos nada más en un oyente, seguro que tenemos docenes. Otra, una cosa allí que no los tengamos, en el chat, que no se metían en la emisión por internet, pero hay mucha gente que está sintiendo anedonia en la emisión en el 107.3 de la frecuencia modulada, Mira, el amigo Cabezón díxome el otro día que él sentía lo siempre, aunque fuera por lo analógico. El trovador también lo siente casi siempre pero analógico. No sé, hay más gente por ahí que lo siente por analógico. El tu compañero Vincio, pues guapamente también lo está sintiendo, siéntelo muchas veces por lo analógico. Uy, ya que sepas que ya se puso la camiseta otra vez. Hombre, cosa que se agradece, vamos a ver. Yo, por mera estética, entendámonos, No voy a decir que tengas un cuerpo feo ni tal, porque no estoy aquí para meterme con nadie, pero bueno, con camiseta vésate como más pesado, más entendámonos, ¿no? Que mires, está con la vista ahí fijada en la pantalla. Lucía quiere música. Ah, bueno, ¿cómo que Lucía quiere música? ¿Qué dices? Cagón to, ponéis una canción. No, lo siento, Lucía, no vamos a poner un cantar. Ya sabes que aquí no se ponen cantares más que de siempre, muy, muy de siempre en cuando. Y no sé, ¿qué hora podía ser cuando puso el primero? Vale, pero hacía muy poco tiempo que arrancáramos cuando puse el primero. Igual pasaron nada más un cuarto de hora como mucho y ya, ala, venga, un cantar. No, vamos a ver, esto... Hay radios, hay emisores que son musicales. Oye, pues no pasa nada si queréis sintonizar una emisora musical, Pues oye, si sintonizáis la, No pasa nada. Ahora, si sintonizáis a Cuca, siéntolo mucho. Bueno, a ver, si sintonizáis a Cuca en otro momento, pues al igual me invento un programa musical. Hay programas musicales aquí guapísimos. Hay programas musicales guapos. No sé, a ver, pues Juventud de Mierda, y es musical y es muy guapo. La Hora del Raposo, y es musical y pero bueno, pero muy, muy guapo. Venga, mira, el José tiene una navalla. Hostia, a ver. Venga, a ver. Voy a empezar una navalla, chaval. Venga, y para arriba tosidada. Cago en la ley. Hostia. A ver. Cojona. Hostia, colada, voy a empezar una navalla. Y es grande de collones, ¿eh? Hombre, pero no fegas eso, que está queriendo clavar la navalla enriba la mesa de on... ¿Qué pasó? ¿Qué está vibrando aquí? Para enriba la mesa, Bethles, coño, no. Que la mesa esta tiene un valor y coño. Uy, que no. Está pifiado con la pantalla el chavalista. Venga a mirar la pantalla a ver qué cuenten en el chat. Dame, a ver. José, ¿qué te parece? ¿Ponemos un cantar? Sí, pero que sea punky. No tengo ninguno. A ver, los que tengo por aquí. A ver. Vamos a poner uno. Ah, mira, sí que tengo aquí uno punky. Púselo ahí poco, pero bueno, póngalo otra vez. Sí, venga, sí. Vamos a poner un cantar punky para que este no diga en un protesto. Que yo te he hecho un protestón de la hostia. Vamos a ponerlo. life straight. Spending all your money to look so neat. Buy beating fashions never care to stay. You worry about the fashion changing every time. You was a punk too. You was a mod. Seguís sintiendo Radio Cuca, la radio del caso, que lo seguís sintiendo anedonia, seguís sintiendo la anedónico miserable amenizando esta noche de jueves, como todas las noches de jueves, no siendo la noche de jueves pasado, que no tuve ganas de venir a amenizar. Estamos aquí el anedónico miserable y el compañero José Antonio. Saluda, José Antonio. Hola, por la tarde estuve oyendo Radio Cucaracha y estuve oyendo el programa de Larry, que se llama Outer World. Hostia, hay que tener moral para sentir el programa de Larry. No digo yo nada, cada uno fue lo que da la gana. Probablemente sea la persona que más sepa de jazz en Oviedo. Posiblemente sepa mucho de jazz. Y probablemente sea uno de los mejores pianistas que haya en la ciudad de Oviedo. Posiblemente también. Yo ya lo he visto tocar en varias ocasiones y la verdad que muy bien. Toca muy bien. Ahora, como realizador radiofónico, ¿tú crees que... que yo igual de bueno que en esos otros facetes? Sí. Es un gran bebedor de cerveza. ¿Pero qué tiene que ver eso con la realización radiofónica? Todo tiene que ver. No tiene que ver. A ver, tú puedes beber mucha cerveza tranquilamente, pero no tiene que ver eso para que fegas bien o mal un programa de radio. Yo no bebo cerveza. ¿Quién soy yo, entre otras cosas? Tú explícame a mí, José, ¿quién coño soy yo para decir si otro programa es bueno o malo? Nah, tú eres... Yo no soy naide. ¿Qué estás? Parece que estás borracho. No, estoy echándome una bronca a mí mismo, porque cómo se me ocurre a mí decir si un programa es mejor o peor. Puedo decir como mucho si me gusta más o me gusta menos. Hay que reconocer que a mí el programa de Harry gusta poco. Básicamente porque pon música y después de aproximadamente una hora diz una frase y encima dizla en inglés, o sea que no se entiende, y luego sigue poniendo música. Y entonces a mí resulta que, hombre, pues un poquillín va sin sustanciado el programa. A ver, entendámonos, yo para sentir música pongo la en mi casa y siento la que yo quiero. Siempre lo digo lo mismo de los programas musicales. Todavía pueden tener alguna gracia los programas musicales cuando te falen algún comentario del cantarín, del artista, pero oye, que la RI no fai ninguno, y hombre, sí, pon música prestosa, pero cago la mar, o sea, a ver, entendámonos. Una que Miriam se va. Ah, hasta luego, hasta luego, Miriam, pásalo bien. Dice en el chat, adiós, hasta la próxima, chicos, hasta luego. Oye, pues hasta la próxima, que será el jueves que viene, seguramente. No sé yo si será antes o mañana. Bueno, y es verdad, el elemento de este tiene un programa mañana. Los capítulos prohibidos. Sacar allí, joder, publicita un poquillín el programa. Mañana podéis escuchar los capítulos prohibidos de Corintellado aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Programa de literatura y música. Bueno, hay que decir todo, ¿te cuenta? A ver, no es normal que vengas a este programa y que no fegas publicidad al tuyo. A ver. Yo quería publicitar mi libro. ¿Tu libro? Hostia, pues eso tienes un mal jodido, porque de momento no tienes ningún libro. Sí, lo tengo. Vas a publicitar una idea futura. Mi libro es un gran libro. No, tu libro no lleva una realidad. Ya para empezar por ahí, tu libro lleva un proyecto. ¿O no? Mi libro es el libro definitivo. El libro definitivo. Cuando salga ya no se van a escribir más libros. No. Y va a ser el último del libro. El último libro es un libro revelado. Un libro revelado. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. ¿Y qué es lo que se te ha revelado? ¿O qué es lo que revelas ahí? Muchas cosas. Y hay encíclicas y cosas de esas. Joder, pero vamos a ver, no nos deis en ascues. Fai el favor de decirnos qué es lo que se revela. Luego os puedo leer un poco. No, dinos primero qué es lo que se revela. No, es un rapaz. Dinos que hielo que se revela, fai el favor, decinos que hielo que se revela, para ir creando ambiente, coño, para ir creando ganines de que vaya saliendo el libro. Uy. Pues se revelan cosas de magia y de. Cosas de magia, ya sabemos algo. José va a escribir un libro, tiene el proyecto de escribir un libro. Está escrito. De que se revelen cosas de magia. ¿Qué coño va a tener escrito? Tener escrito cuatro folios. 40 a mano. Que luego pases 40 a ordenador, que den 10. Pero las fotos. ¿Qué fotos? Las fotos del libro. ¿Qué fotos de qué libro? Pero bueno, mi libro tiene fotos. ¿Tu libro tiene fotos? Va a tenerlas. Y para la gente que se llena el alfabeto, para que puedan mirar los datos, ¿no? Claro, para que no se aburra nada. Ya casi no quedan en el alfabeto. Dice Lucía que va a ser el nuevo Harry Potter. Ni de coña. Digo, te lo digo. Va a ser mejor. No. Luego leo un poco y hacemos un poco de radio así un poco serio y tal. Me pones música de fondo. La música de fondo, ¿y la que hay? Ay, Dios, la música de fondo es la que hay. Vaya música de fondo. ¿Te gusta bien? Si no, también. Bueno. Una y otra. ¿Qué te parece? ¿Cuántos hay en el chat? Nadie, Lucía. Ya son las 11, coño, Lucía. Sí, son las 11 y 2 minutos exactamente. Lucía querrá ir a dormir. Bueno, porque vaya a dormir. Uy, vamos nosotros a decir a la gente cuando tiene que dormir o no dormir, o estar despierta. Lucía no está casada. Que sí, yo sí está casada. Bueno, sí lo sé, pero a ti qué te importa. Bueno, sí lo sé, no lo sé. Ah, espera, no lo sé. Uy, digo yo que lo sé si no lo sé. Pero tú tampoco lo sabes. Ahora se partó ese del micro. Ahora no quiero decir nada. Bueno, a ver, ahora rimos otra vez. Ah, de algo. Lucía. Tiene una sesión con las mujeres, este rapaz. Acuérdame una vez que me metí yo en el chat y que puse, no, puse unas y otras en ese sentido, porque estaba en casa y sencillamente pues agarré la mano para donde el teclado y puse cuatro cosas. No, no tenía ni nombre de, a ver, yo era un nombre sin sentido, no, no era ni de hombre ni de mujer, pero este ya asumió que yo era una mujer. Luego estoy contento porque decía que tenía un oyente. Digo, pero que ya era un oyente, es una que ponía así. Digo, no coño, si ya era yo. Ah, cago la mar, ¿no te acuerdas, José? Sí, ya me sé. Ah, no tenías un oyente, siento mucho, ya era yo. Y yo de verdad que no, porque podía ser que, yo qué sé, pues hay casos en los que pues un integrante del género femenino, pues a lo mejor se viste de una determinada manera para disfrazarse y parecer un hombre. Pero siéntalo mucho, no es el mío caso. Bueno, de hecho con estas barbas, madre, eso ya que tengo hormonas masculinas, pero creo no ya que les use para otra cosa, pero bueno, para criar pelo en las piernas, en los brazos, en el caretu, pues eso sí. Eso sí. Y para ir quedando un poquillo en calvo. Ah, pero muy poco, ¿eh? Antes, yo digo lo siempre, yo era antes, yo en realidad voy por mayor con el tema de la calvicie, porque antes tenía dos entradas, una de cada lado, y ahora ya no tengo dos, tengo nada más una entrada y una salida, porque ya se juntaron y entonces ya no son dos entradas, y una entrada y una salida. Parece que ya es mucho mejor definirlo así, ¿no? Entonces antes tenía dos y ahora tengo una nada más, ¿eh? La cosa va pa mayor. Y oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes la? No lo sabes. Ya que yo antes estaba hablando de los tres pilares de Radio Cucaracha, perdón, del Club Cultural de Oviedo, y quedéme en dos. ¿No te diste cuenta? ¿Cuáles dos te quedan? Yo, no, que quedéme yo en dos. Y quedame otro. ¿Cuál? Quedame otro, muy importante, porque si ya falé de la radio, como elemento de fomento de la libertad de expresión, y falé del grupo de montaña como elemento que promueve la libertad en el espacio y permite respirar aire puro y calellar entre los árboles y bueno, estas cosas, ver animalinos no lo permite, porque como somos tan una pandilla de voceres que vamos por el monte pegando voces, ¿no? Los animales espantámoslos a todos, pero bueno, que oye, que también promueve la libertad. Pues a ver, José, tú, ¿cuál te parece a ti que debiera ser un tercer pilar fundamental para gente que quiere promover el espíritu libertario? Yo creo que la radio se podía financiar con la venta de... ¿Pero quién estará preguntando eso? Con la venta de droga. Pregúntame yo quién coño estará preguntando cómo se puede financiar la radio. Por ejemplo, uno de los grandes pilares de esta radio soy yo. ¿Y tú te drogas? ¿Consecuencia? Habría que vender drogas, por ejemplo. Cajo la mar. Ay, Dios. Bueno, lo primero, considerar que efectivamente estoy en pilar fundamental de la radio. Y otra cosa, ¿Qué pasa? No, ya, nada, ¿no? Este te pifé con la pantalla. En cuanto salga que la pantalla, pues vamos a dejarla en negro, hombre. Vamos a dejarla en negro para que no te distraigas. Coño, va a ser esto. ¿Tienes dinero? No, que voy a tener dinero. O como digo siempre, sí, te hago lo propatino. Bueno. No, ¿qué quieres? No, nada. Solo un bote Coca-Cola. Un bote Coca-Cola, ¿dónde quieres sacarlo a estas horas? En la parroquia. La parroquia. En el bar La Parroquia. Cajo la mar, vamos a subir ahora hasta el bar La Parroquia por un bote Coca-Cola. Estás muy mal, José. Ya lo sé, no me encuentro nada bien. ¿No te encuentras bien? No. No, pero estás aquí, coño. Quiero leer mi libro. ¿Pero para qué, hombre? ¿Para qué vamos a aburrir a la audiencia con el otro libro? Es leer un poco y luego me pones un cantar. No, si quieres, lees. Pero yo cantar de momento todavía no pongo, que llegue pronto, coño. Bueno, pues me avisas cuando haya que poner un cantar para leer mi libro. Y pones el cantar luego. Espera, que tengo que ir aquí al repeat, que esto va enseguida a acabarse. Mira, va a acabarse nuestra música de fondo. Joder, qué cosas. Menos mal que pues va a empezar, porque si no... Mira, antes cuando hacía un programa de una hora, pues ya era prestoso, porque más o menos yo creo que viene a durar el fondo, una hora. Mira, una hora y cuatro minutos pone, sí, más o menos, porque yo antes cuando no tenía programa primero, pues igual el 57 ya ponía la cosa a andar. Y más o menos estaba hasta que acababa el fondo. Pero ahora, pues oye, estoy aquí hasta que me da a mí la gana. Es mucho más prestoso así, ¿eh? Porque tires y fales y das la propia y tal, y que se acaba el fondo, pues pones otra vez, arrancas otra vez y ala, otra vez andando, y yo muy prestoso, de verdad. Y una sensación, Y un grandísimo pilar de la libertad, del sentimiento libertario este, junto con el otro ese de andar por el monte. Pero ¿cuál será el tercero, hombre? ¿Cuál será el tercero? José, dinos cuál es el tercero. La biblioteca. La biblioteca. Pues sí, joder, qué conciso y qué... Hostia, no pareces un locutor de radio, José. Hay que ser un poquillín más expresivo y decir más cosas y más locuaz y decirles cosas un poco más enrevesadas. Así como yo, como fego yo, que nunca yo, pues hay que hacerlo así, ¿no? Inauguramos la biblioteca el sábado, día 15. Sí, pero hay que explicar todavía más. ¿Qué lleva, cuál lleva la esencia de la biblioteca? ¿Qué tiene esta biblioteca? Que no tengan otras bibliotecas. ¿Por qué venir a esta biblioteca y no ir a la biblioteca del Fontán? Que tiene más libros y es más grande que la nuestra. No, pero los libros que hay en el Fontán no son los libros que hay aquí. Son mejores los libros que hay aquí. Yo creo que sí. Son mayores, igual no, pero son distintos. ¿Eh? Aquí tenemos un montón de libros que no vas a encontrarlos en el Fontán. ¿Eh? En un principio se quería hacer una biblioteca marxista. Bueno, hombre, ¿cuándo se quiso hacer una biblioteca marxista? Pero luego nos dimos cuenta de que la gente aún no está capacitada para utilizar lo que es el lenguaje marxista. Pero qué tontería, ¿de dónde sacaste tú eso? ¿Estás inventando todo ahora mismo? No, no me lo estoy inventando. Estás inventándolo sobre la marcha. Vamos a ver, ¿cuánto coño se quiso hacer aquí una biblioteca marxista? Eso se estuvo discutiendo en el año 73. Pero si en el año 73 no hacías tu vida. No, pero ¿qué sabes tú si se pareció hacer una biblioteca marxista en el 73? Pero el club cultural estaba en auge. El club cultural sí, pero tú no. El club cultural estaba en auge, tú estabas en feto, ni siquiera. Joya. El 73. Oye, que de verdad, hay veces que tienes que escuchar unas cosas que dejen, pero para allá. Era de todo. Una biblioteca socialista. ¿Qué coño? ¿Pero qué está reinventando este hombre de bibliotecas socialistas y marxistas y la de mi madre? Ay, Dios mío. Lucía no está. No está. Para cenar. Pues iría a cenar. Fai bien. Yo estoy cenando emanens de estos. Antes no dije la casitos. Confundíme, son emanens. Yo que igual dije la casitos. Son prácticamente iguales. ¿En qué se diferencian los casitos o los emanens? José. ¿En qué se diferencian? En que los... estos emanés que estamos comiendo ahora pues tienen cacahuete por dentro. Joder, ¿y los lacasitos también? No, los lacasitos no. ¿Cómo que no? Bueno, sí. ¿Bien? Hombre, yo fallé de Dios, fallé un mogollón de años que no como lacasitos. Pero sí que tenían... cacahueses. Y eran cacahueses y alrededor... oye, ¿y los honguitos? Ah, no, espera. Padre, ya me estás amargando la vida. ¿Por qué? Oh, uy, pero bueno. Los conguitos, claro, lo que pasa es que los emanens están recubiertos como de chocolate. Pero el chocolate está recubierto de azúcar. Azúcar de colores. Los conguitos tienen siempre marrones, tienen siempre de chocolate. ¿Sí, no? No digas así, haciendo un gesto y sintiendo con la cabeza porque estoy de radio. La radio tiene que sentirse, porque si no, ya la gracia que tiene, a ver si me entiendes. Tú imagínate que estuviéramos aquí hablando por gestos. Por lenguaje de signos. Yo he echado alguna cocina del lenguaje de signos, pero claro, no tendría mucho sentido empezar a hablar en lenguaje de signos en la radio, más que nada porque no se los ve. A ver si me entiendes. Yo también, yo me comunico con la policía con lenguaje de signos. Sí. Tú con la policía me parece que sí, con lenguaje de signos. Con lenguaje de signos ellos con la porra y todo agarridos. Me parece a mí. Cuando veo un policía me agarro de los cojones. Sí, seguro. Y entonces viene el policía con la porra y te hace un par de señales con ella, ¿no? Sí, sí. Claro, digo yo, no sé. Y es peligroso agarrarse los collones delante de alguien que tiene porra. Yeah. Y tiene porra y tiene pistola. Pero pistola tengo yo también. Y tiene calabozo, sí, pero la tuya y de fuego. Era de ellos y de verdad. La mía es de verdad también y tengo una escopeta. Y de fuego de verdad. Y tú no tienes calabozo y yo sí. Bueno. Yo muy importante tener calabozo, Joder, yo lo más importante de todo. Tú ponte que tú detienes todo aquí. Yo no hago rehenes. Tú no fue rehenes. No. tú liquides, ¿no? Directamente. Sí. Entonces, pero los policías son muchos. Claro. Tengo que liquides a uno, viene más. Y una falta de estrategia. No se puede hacer así, ¿no? Ya. Ay, Dios mío, ya que lo que hay que evangelizar ¿Te has dado cuenta? Con una lata de gasolina coges, le prendes fuego a la comisaría de Oviedo. Y bueno, viene la decisión. Uy. Ya. Viene la decisión y te prenden y ala. Le prendemos fuego a las comisarías de Gijón. Y entonces vienen los de Avilés. Ya, esos de Avilés lo mismo. Bueno, pues y los de Mieres. De Mieres. Y si fue falta, vienen de Lyon. La gente de Mieres son ignorantes. Y vienen de Lugo. Y vienen de Santander. Y vienen de Madrid, incluso si hiciera falta. Tú das cuenta que. Y es totalmente antieconómica esa idea que estás planteando. No nos escucha. No nos escucha nadie. José, estamos tú y yo solos aquí. Estamos en líneas. ¿Viste? Vamos a yo leo mi libro y luego pones una música. Pero bueno, qué empeño tan grande en leer cosas y en poner músicas. Mientras está cenando Lucía. Que yo la no es único oyente. No, que hay gente no analógico. ¿Qué tendrá de cenar Lucía? ¿Qué sé yo que tiene de cenar Lucía? ¿Qué pues te da? Comerá filete. Pues a lo mejor. Uy, pero bueno. ¿Tú? O albóndigas de lata. Pero tú sí, no, o croquetes caseres, tú llegue. O de Findus, igual son de Findus. Yo hoy comí un plato de pote. Un plato de pote, no está nada mal. No. Yo que comí hoy lentejas. Hoy comí lentejas. Tú siempre comes lentejas, eres un rata. No, como muchas veces lentejas. Ponme una canción del Conde Rata. Que no te pongo ningún cantar, hombre. Y estás empeñado, además, ¿quién lleva el Conde Rata ese? El Conde Rata es un grande de la música punky. Madre de Dios, no quiero ni pensarlo. Seguro que sigue un crustáceo. Ahora los punkies son crustáceos todos. Lucía cena revuelto. Bueno, pues muy bien por Lucía, que te aproveche. Uy, yo cené tortilla de patata. ¿Qué te parece? Ya cenaste y luego me comes la semanés. Ya, tío, ¿qué íbamos a hacer? Yo vine ya cenado, comí una tortilla de patata que me hizo la mi abuela, que fui a verla, y unos, no sé qué eran, me pesqué ya en hombrinos fritos. Vale, leo mi libro. Bueno, ándale, si quieres. Pero pones luego un tema. No pongo un tema. ¿Qué coño voy a poner un tema? Que yo pronto voy a poner un tema, José, falle favor. Bueno. A ver, ayer, pues ayer, si quieres. Pero tema no pongo. Hala, va ayer, José Antonio, va ayer un texto propio. ¿Y el propio, José? Sí. Pero tienes que decirnos más cosas. Tienes que decirnos qué te inspiró, qué es lo que quiero decir. Si vas a hablar en realidad de yo qué sé, pues de la expresividad de la vida, de no sé, explícanos un poquitín de qué va. Pues es un texto pequeño. ¿Ah? Sobre de cultura general y eso. De cultura general. Bueno, anda, pues vale, bien. Hala, yeah, yo te dejo. Bueno. Pues les voy a hablar sobre el libro de los muertos. El libro de los muertos siempre ha dado mucho que hablar. Así, por ejemplo, los faraones eran personas supersticiosas, descendientes de la divinidad. Eran dioses. Eran Egipto. Eran educados. Y en materia religiosa estaban muy avanzados. Así, había que cuidar el cuerpo después de muerto y cubrirlo de oro. Y a esperar luego a que vengan los hermanos, los iluminados, que viajan y expanden y rigen el cosmos. A mí, cuando me muera, quiero que me embalsamen y que utilicen las recetas originales que aparecen en ciertos papiros secretos. Yo no los he visto, solo he oído algunas cosas. Y así os diré. El cerebro se extrae con un gancho por la nariz. Y salen los ojos y todo. Y esto se mete en un caldero calentado al rojo vivo. Y luego, de las entrañas, según van saliendo cosas del abdomen y del tórax, se mete todo en los canapés, que son unos frascos sagrados. Y todo se rellena de incienso y mirra y de oro. Y con faraón se entierra mujer de faraón, y gato de faraón, y cuñados y hermanas de faraón. Y quien quisiera faraón, su caballo, todo. y con Faraón se encierran tesoros. Cuanto más colorado haya, más fácil será el tránsito. El cuerpo de Faraón debe ser depositado en el interior de una pirámide, y la pirámide será guardada por un ejército y será vigilada a perpetuidad. Faraón estará enterrado solo, con los cánapes, con los restos del cerebro, con los restos del cerebro licuado y cocinado, con su oro, con sus licores y con los dulces. Y será recibido así Faraón por Atón. Y será así integrado en Pat. Morirían muchos en la construcción de las pirámides y en la construcción de las estatuas, pero se trabajaba a gusto en proyectos tan ambiciosos. La única víscera que permanecerá en el cuerpo de Faraón será el corazón, depositario del conocimiento. Y el corazón será pesado por Osiris y admirado por otros. Yo quiero el embalsamamiento perfecto, las tripas que se las coman los buitres, y me ponéis a secar al sol en un artigal durante 70 días. Y mi cabeza se la podéis vender a los franciscanos como reliquia, y la polla como si hacéis un bocadillo. Yo tengo muchos conocimientos esotéricos, lo cual que hace que yo sea una persona astuta y cauta. Hermano, ¿quieres acaso tener un funeral faraónico? Yo te digo que antes un camello será recibido por Atón que entrará un rico en los cielos. Yo fui arquitecto. Yo fui ingeniero del metal y diseñé hornos para coque en la época de Gamal Abdel Nasser, que era mi amigo y que aún me debe dinero de cuando nacionalizó el canal de Suez. Y ya cobré parte cuando la guerra de los 6 días. Y yo creo que ya no voy a cobrar. Algún día contaré algo sobre Nasser y su mujer. Las mujeres de los generales son mujeres que hacen con su coño lo que quieren, y son malas y perversas. Yo conozco varias. Una pelirroja, creo. Hermano, dame psicofármacos. Y ahora musiquina. Bueno, no está mal. No está mal el texto, ¿eh? Fue prestoso, que sí. ¿Qué decís los oyentes? ¿Fue prestoso o no fue prestoso? No tuvo mal. Venga, voy a ponerte un tema, anda. Para que no protestes. A ti préstate después de ayer que se ponga un tema, ¿eh? Ya sí, pero tienes que ponerlo así ya seguido. ¿Tengo que ponerlo ya seguido? Cago en la mar. Un tema punky. No, punky ya puse uno. Mira, voy a poner uno, ¿eh? Que llevo un mogollón de años queriendo saber qué tema era para poderlo piratear, para poderlo descargar, y no lo sabía. Y gracias al compañero de Sesión Continua, que lo puso el otro día en el su programa, enteréme de qué era. Puso en el su programa y después contóme por el chat qué cantar era. Y entonces voy a poner ese. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Venga, pues voy a poner ese porque llegué un tema muy guapo. Mira, sentilo. We'll be right back. pues aquí seguimos, ¿eh? 107.3 de la frecuencia modulada. En www.radiocuca.org. www.radiocuca.org. La radio del queso de un kilo. Punto orgasmo. Y en fin, ya son las 23 y 25. ¿Qué faremos, José? Habrá que acabar. Habrá que acabar. Yo voy a mirar a ver cómo va el fútbol. ¿Pero en qué quedamos? ¿Hay que acabar o vas a mirar a ver cómo va el fútbol? Voy a ver cómo va el fútbol. Entonces no hay que acabar todavía. Gana el Madrid 2-1. Gana el Madrid 2-1. ¡Oh, qué interesante! Cambiamos la vida. Totalmente. O sea, sé que mañana voy a ser una persona realmente más feliz. ¿Y tú? Gol de CR7. ¡Hostia! Entonces ya no llegué que voy a ser un poco más feliz. Y que voy a ser feliz a rabiar. Va a ser una cosa que realmente es importantísima para mi vida. Es... Empezó, Dios mío. Empezó marcando el uruguayo Forlán. Oh, qué interesante. Forlán, Forlán es un jugador de fútbol que tiene muchas novias y que salen en interview. Ah, claro, me interesa a mí tanto el fútbol como me interesa el interview, vamos. Y luego Dios. Sergio Ramos metió gol. Vamos, estoy yo que flipo, o sea, solo de pensar en que Sergio Ramos metió un gol, ya, solamente de eso, Dios, de verdad. Voy a ser un tipo feliz, voy a dormir bien esta noche. Va a ser realmente increíble. Y además, mañana voy a levantarme y voy a comprobar que el mundo ya es totalmente diferente, que todo el mundo es amable y bueno con el próximo. Dios. Sergio Ramos. Ay, gracias, es Sergio marica. Ramos. Pero qué más da la orientación sexual de Sergio Ramos. Se metió un gol, joder. Oh, Dios mío, metió un gol el tipo ese que no sé quién cojones y ni me importa. A puta mierda, porque esos gilipollas que son más que correr detrás de un balón y ganar perres, más perres eres que voy a ganar yo, ni tú, en toda la puta vida. ¿Habrá fotos de Sara Carbonero desnuda? No lo sé, no tengo ni puta idea. Vamos a mirar. Joder, Dios, yo que flipo. Sara Carbonero es una supermujer, es la una que... supermujer, oh, cuidadín, la una que... supermujer. Cago la leche. Es la que le sujeta el micro a Iker Casillas cuando hace declaraciones. Ah, qué interesante. Oh, ya te digo. Dios mío, menos mal que lo sé. Si no llego a enterarme de este dato, iba a estar incompleto el resto de mi vida. ¿A ti quién te sujeta el micro? Cago la leche. No, el micro está sujeto por el portamicros este. Eso. ¡Ah! ¡Ay, perdona! Que no lo pillé. Que ya era una metáfora. Joder, chaval. Una metáfora, ¿verdad? Oh, cago en 10. Perdona, que no lo pillé. ¡Ay, es buena! ¡Hostia! ¡Cago la mar! ¿Qué pone ahí? Pues mira, Lucía sigue poniendo cosas en el chat. Dice: voy a comerme unas cucharadas de Nutella a vuestra salud. ¡Hostia! ¿Y qué lle eso, tía? Nutella, pues, cucharada, está bien. ¿Tú sabes lo que lle? Sí, es una crema de chocolate. Ah, qué interesante. Es la crema de chocolate que anuncia por la tele el campeón de motociclismo. Hostia. Rossi, lo que pasa es que no sé cómo se llama Rossi. Yo como no veo la tele, no me entero. Ya. No, es verdad, es mucho tiempo que no veo la tele. Estás un poco puesto. Estoy totalmente out. Pues es un vicio eso. ¿Ver la tele? Sí. ¿O la Nutella? No, la Nutella. Yo me acuerdo que me la comía cucharadas también. ¿Tú también? Sí. Dice Lucía: ahí estamos, José, eres una máquina. Meca, mira, tío. Hostia, te piropé la de mi madre. Uf. Ya lo sé. Uy. ¿Cómo que ya lo sé? Pero bueno, qué creído y es. Uy, pero bueno. Nada, ya es de flipar, pero en fin. Está escribiendo, mira, en el buscador está poniendo Sara Carbonero desnuda. Y la última A con mayúsculas. No sé si eso querrá decir alguna cosa especial. ¿Qué pasa? Pues algo apareció. Sí, hombre, salen cosas, pero no sale Sara Carbonero desnuda. Pone, hay uno que pone Sara Carbonero casi desnuda, en bikini nude. Y hay otro que pone famosas españolas sexys. Yo creo que todos salimos en internet desnudos. Puede ser, pero yo igual salgo desnudo. Pero lo que tengo claro es que no creo que nadie tenga interés en verme, vamos. No, la verdad es que no. Ay, no vayas de guay por la vida, porque no creo que tampoco nadie tuviera interés en verte a ti, ¿eh? Bueno, la... Sí, la, sí. Cuando... Nunca se sabe, ¿no? Nunca cuando se la sabe. Fama aprieta, ¿eh? Sí. Oh, <man. ríe> Ay, Dios. Ah, pincha, no te cortes. Pincha por ahí, a ver lo que parece. Mira, una página del PP, no sé qué. Ah, no, Sara Carbonero, que pone aquí. Sara Carbonero en el magazine del MU. Mira, Sara Carbonero desnuda, vídeo entre paréntesis. El Mundo TV, no creo yo que el Mundo TV saque ninguna mujer en pelota, ¿eh? A ver. Yeah. Poco ¿por triste. ¿Por qué no buscas, por qué solo buscas mujeres en pelotas? Mira tú las cosas que se pueden buscar. Qué bella. A ver. Bueno, pues tampoco lleva tanto. ¿Y esta ya la que dices tú que lleva tan tal? Nah, tiene las piernas torcidas. Tiene las piernas torcidas. Le pasa un gocho por entre las piernas. Y por entre las tuyas no. Por las mías no. Ah, por las mías sí. Eso es abro, pasa un gocho tranquilamente. No me gusta este. Hombre, depende de lo gordo que es el gocho. Sí, a ver, en bikini. Pero si esta tiene toda la traza. Muy bueno, no está tan mal, ¿no? Ah, no. Bueno, pues si llega tarde. Hombre, yo en peores plazas toré, ¿eh? Ah. Ay, Dios mío. Y vale, pagando. Vamos, y pagas. ¡Cago en la ley! Hostia, ¿cómo estamos? No sabe. Mira, aquí está con el novio. Ah, sí. ¿Ese quién lle? Iker Casitas. ¿Iker Casitas? ¿Ese no lle portero de la selección? ¿O? Exactamente, campeón del mundo. Mira, de alguna cosina sé. Pero ¿cómo? Tu ignorancia, la verdad, es que es bastante. Sí, no, yo en temas de fútbol soy ignorante, pero al 100%, o sea, y en temas de actualidad también. Y en temas de cotilleos y de tal, de estas cosas también. Que soy yo quien lleva la moza de un pollo que para balones a la selección. Cago en la ley. Mira, ahora está viendo fotos un montón de una, pero oye, curioso, a mí no me pasa la misma. No, ya cambió, espera a ver. Ah, ya otra esta. No, ah, bueno. Pero por ejemplo, Sara Carbonero. Y dale, pues, lo único que tiene, la verdad, Sara Carbonero es su juventud. Perres, ¿no? Porque... No, perras tengo yo también. ¿Tú qué vas a tener perras? Tú eres un puto duro. Ay, madre, que esto se calienta. Sí, ahora metidos en una página que sale una chupando una polla. De verdad. Está chupando una zanahoria. No, es una polla. Las zanahorias no son así, nada, José. Vamos a ver. Joder. Claramente yo lo que lle. Es una zanahoria. ¿Qué va a ser una zanahoria, José? ¿A quién quieres engañar? Cago en la ley. O sea, si te metes en páginas guarras, te metes en páginas guarras y no tienes por qué tener vergüenza. Y la abiertamente. Uy. Soy adicto al porno. Al porno chungo, porque para arriba, madre de Dios. Vaya sitios son los que te metes, en fin. Bueno, nada, son y media, les 11:30. Seguimos. No, lo dejamos ya, yo por mí lo dejo. Nah, seguimos. Bueno. Nah, joder, vamos a seguir un poquillo más. Oh. Cago en la mar. ¿Qué tienes que hacer? Nada, yo nada. ¿Ves? Yo tampoco. Estaba buscando a una moza de Avilés. Estaba buscando una moza de Avilés. Acabo viendo a Sara Carbonero en pelota. ¿Parece tal que a la moza de Avilés? No. Entonces, ¿para qué la miras? Cago en la mar. ¿A Carbonero? Claro. Si tú lo que te vas buscando y hay otra cosa que no se parece nada, ¿para qué quieres mirar esto? Joder. Y no te planteas, de verdad, yo te lo digo, no te planteas de ir a Avilés. No voy a Avilés. Para buscar a alguien en Avilés suele ser bueno ir a Avilés. Me voy a ir a vivir a Avilés. Bueno, te puedes ir a vivir a Avilés o puedes ir sencillamente a dar un paseo. Como tú bien dices, no tienes nada que hacer. ¿Sabes que incluso puedes ir caleyando hasta Avilés? No, sí, ya fui andando una vez hasta Avilés. Bueno, cogí la pista finlandesa. Exactamente. Y llegas a Avilés. Sigues María y es, claro. Mira. Puedes gastar nada más la mitad de los perros. En vez de tener que gastar un billete y de otro de vuelta, vas nada más. O vienes, mejor dicho, vienes. Agarres un día por la mañanina, bien temprano, ¿eh? Eches a andar para Avilés y dediques a dar botes para Avilés hasta que lo encuentres. Y luego coges el alza y vuelves para casa. O coges el tren, como buenamente quieras. Coges la Renfe, o incluso la Feve. Ahora viene la Feve también. Ah, no, espera, la Feve va a Xixón. Avilés no vienen. Pero bueno. Oye, atiende mami en una tienda esa. Ah, no, si para arriba no está pelota la que está mirando ahora. Yeah. Impresionante. Qué triste es. Ya mírales hasta si no están en pelota. Madre de Dios. Qué triste. Qué triste y este. No, triste y es tú, José. Vamos a ver, falla el favor. Y hay de mirar páginas guarras en internet, mirarles bien que tienen pelota y estas cosas. Claro, luego entiendo yo por qué se cuelgan los ordenadores. Claro. Debe estar metiendo una cantidad de virus este hombre. Tremenda. A mí, yo te jodí ahora, no tengo conexión a internet. Pues yo, entonces, como si no existieras. Sí, básicamente, porque con el pifi que tengo yo de internet, hostia, estoy pero muy pifiado, ¿eh? Yo estoy fartuco de repetirlo, pero yo, cuando digo que no veo la tele, eso no lleva ningún. no hay ninguna cosa guay decir, ah, mira qué guay es, que no ve la tele, que no pierdo el tiempo en cosas y tal. No pierdo el tiempo viendo la tele, pero pierdo el tiempo en internet, porque no pues es que te metió en internet leyendo cosas muy profundas y tal. No, te metió en internet haciendo el bobo, haciendo el tonto, y a lo mejor, qué sé yo, pues bueno, sí, hablando con gente que me presta mogollón, pero también estoy muchas veces sencillamente pues mirando vídeos de música o mirando chorraes. De verdad que lo faigo, ¿Tú qué opinas de eso, José? ¿Qué opinas de eso? Estoy mirando. No, pero no mires, tú dime qué opinas de eso. Dímelo, porque me interesa saberlo, de verdad. Bueno, o sea, dale, te lo digo. Mira, estoy mirando. Sí, ¿qué estás mirando? Y encontré, bueno, no sé cuántas entradas habrá de Sara Carbonero en pelota y sí. Todavía no vi ni un doble pezón. Pues igual es mentira, ¿eh? Igual es mentira muy guapamente. Ni el clítoris ni nada. Ni nada de nada. Estate bien por vicioso. ¿Qué que eso te diga? Joder. Esas cosas, eso no está internet, joder, de internet está para otras cosas, y no está, bueno, también está para eso, si quieres, qué sé yo, joder, y tampoco ves nada, José, no te esfuerces, que no vas a encontrar nada, aunque quieras, no lo vas a encontrar, ya. No busques, porque no vas a encontrar, Mira, ¿qué? Sara Carbonero enseñando las bragas, tremendo, amigo. El título, pero luego lo mejor no es verdad. 10 fotos de Sara Carbonero enseñando el tanga. Pero qué interés tendrá este en ver a Sara Carbonero. Yo estoy enamorado de Sara Carbonero. Joder. Como todo buen español. Como todo buen español, hostia, pues yo no soy un buen español, porque yo no. No, pero bueno, ya lo sé yo que no soy un buen español. Yo soy un desastre, soy de esos que no producen ni consumen. Estoy, por cierto, encantado, porque que sepáis que... Mira. Que sigo trabajando en cosas en las que no produzco nada. Y eso oye bueno, porque, oye, tú imagínate si yo produciera. Uf, no, pero yo no produzco nada. Y consumo muy poco, o sea que sigo siendo un poco población superflua. Aunque tengo sueldo. Bueno, sueldo, espera a ver. ¿No sabes que igual no cobro, José? Pues peor para ti. No, en realidad no, porque tampoco, a ver, dame igual. Puede ser una nueva experiencia en la vida, tener un trabajo en el que no cobre. No me pasó nunca, y solo pasé a casi todo el mundo, y era una experiencia que me faltaba. ¿Tú lo has sentado alguna vez, trabajar en algún sitio que no ni paguen? ¿A ti pasó alguna vez? No, a mí siempre me pagaron, ahora me paga el SESEPA. ¿El SESEPA? Ah, el Servicio de Empleo del Principado de Asturias, joder, el SESPA, no SESEPA, coñe. Sí se sabe, pero oye, el SESPA, no oye, el SESEPA. Pero tienen que pagarte más todavía, ¿no? Ya te lo pagan todo. Lo que te... Atiéndeme para mí hoy, no me tanto mirar mujeres en la pantalla. ¿Qué quieres? Joder, que si tienes todavía que cobrar por SESPA. Sí, me deben 150 pavos. 150, qué bien, vas a pagar la mitad de tu deuda. No voy a pagar nada. Pero podéis creer, pues, tengo el dinero comprometido ya. ¿Qué lo tienes? Para comprar droga, seguro. No, tengo que invitar a cenar a Ketty. A Ketty, cajo la mar. ¿Quién es Ketty? Una amiga mía. Una amiga tuya. Y si Ketty me falla, entonces tendré que invitar a cenar a Belén. A Belén. Sí. Pero, hostia, no es sobrado, ¿eh? De mujeres. Cuidadín. Tiene mujeres, tú no sé quién vais. Cajo la ley. Si falla una, otra, venga. ¡Hala, como Dios! Míralo. Oye, ¿y es heterosexual? Sí. Ah, bueno, entonces vale. Porque si te sobrales mujeres, pero no eres heterosexual, no hacíamos nada, ¿eh? A ver. Sí, si no te invitaba a cenar a ti. No, a mí no, porque yo... Bueno, depende de lo que hubiera para cenar. Voy a ir a un... ¿Un qué? Voy a ir a un restaurante guay cuando cobre. Pero, ¿qué tipo de restaurante? ¿Un nacional, un italiano, un árabe? No, uno de pescado, de marisco. Ah, no. Que está en la calle Mon. Una marisquería y tal, no, entonces a mí no me... A mí aunque me invitares iba a declinar amablemente la invitación. No me gusta el marisco. No suelo comer mucho marisco. Tengo 3 o 4 mariscadas al año. Ah, bueno, y decirte yo, no sueles comer marisco. Yo las pocas veces que comí alto ya, o fueron veces que comiste marisco bien, ¿eh? Unas cantidades de marisco interesantes. ¿Cuántos centollos es capaz de meterte, José? Dilo de verdad, joder, dilo. El centollo se come poco a poco. Poco a poco sí, pero ¿cuánto? 3, 4 centollos, ahora, venga. Depende del tipo de centollos. Claro, sí que sí. Vamos a hablar de centollos gordos. Yo vete a comer centollos gordos, ¿eh? ¿Cuántos tollos gordos si eres a cometer? Venga, dilo a la audiencia. Luego hay centollos que se meten por la nariz. ¿Qué centollos? Eso, pero eso no me dijiste que eran pollos. Pollos, centollos. Ah, pollos o centollos. Centollinos. Mira, María Casado, una presentadora madurita. Una presentadora madurita. Bueno, anda, pásame muy bien. Sí, efectivamente, hay una presentadora de tele. Esa veo yo en el telediario cuando voy a comer con los mis abuelos el domingo. ¿Aparecerá desnuda en internet? No creo. Digo yo que será una mujer respetable, joder, si presenta el telediario, ¿cómo va a aparecer en pelota en internet? Tú tienes unas cosas, de verdad, tienes unas ocurrencias de bombero de ese mes en cuando que yo no entiendo exactamente de dónde pueden salirte. ¿Dónde pueden salirte? ¿Cómo pueden llegar esas ideas a la tu cabeza, José? Explícamelo, ¿cómo llegan a la tu cabeza? ¿Dónde salen? A Lucía la Piedra. Lucía la Piedra. ¿Qué coño? Aquí ¿quién estamos. Coño será Lucía la Piedra? Madre de Dios. Este hombre... Está ahora una cosa que por ahí, o diario de un capturador, madre de Dios, no quiero ni pensarlo. Ay, Dios mío, bueno, anda. Oye, vamos a despedirnos ya. Sí, despedimos. Sí, despedimos. Ay, sí, sí, ya despedimos. Bueno, vale, despediremos. Mira tú que todavía, en realidad queda, joder, queda tiempo todavía. Podíamos seguir un pedacín. Queda tiempo. ¿A qué hora y el siguiente programa? El Mushiku, debe ser las 5, me parece. Ah, no, ya ahora hay otro, hostia, el de uno que entamó ahora, el de Jandro, ¿cómo se llama? ¿El programa de Jandro? Sí, ¿cómo se llama? Maldito País. Maldito País, es verdad, Maldito País, ¿eh? Por lo visto, yo todavía no tuve oportunidad de sentirlo, pero por lo visto puede ser muy, muy interesante, porque pueden contar cosas muy interesantes acerca de los cantarinos que va a poner, ¿eh? Este maldito país. No sé si va a ser un, ¿cómo se dice? Un programa musical o que, pero ¿qué te haces guarraes, José? Dios, de verdad. Sí, la verdad. Un cubo ahí, un culo de paisano. ¡Ah, qué asco, ¿no? Yo de verdad, oye, no tengo yo nada contra los culos de paisano, pero no me prestan a mí, no me parecen estéticos, ¿qué queréis que os diga? En fin, oye, cada uno tiene... No, María Casado es una mujer decente, no sí, tiene muchas no fotos se, desnudas no en internet. Después, no tiene muchas, no tiene ninguna. Coño, tú también, joder. Cago en la ¿Cuánto ganará de sueldo María Casado? Yo qué sé cuánto ganará de sueldo María Casado. Trabajando en Televisión Española, sí, cobrará bien. Sí, de presentador en el telediario de fin de semana, pues llegas incluso princesa. O sea que no está mal, ¿eh? Se promociona bien. Cago la ley. Venga, anda. Vamos a marchar ya de una vez. Son las 12 menos cuarto. Lo guapo ya era tirar hasta las 12, pero vamos a dejarlo ya, ¿eh? Sí. Más que nada porque... ¿Por qué? Porque voy a decir, más que nada, porque mañana hay que madrugar. Pero yo mentira, yo mañana no madrugo. ¿Tú madrugas mañana, José? Yo mañana no tengo nada que hacer hasta las 9 de la noche. Que llegue cuando fais el tu programa. Básicamente. ¿Vas sí. a leer otra vez el texto este de los egipcios? No. ¿Por qué? Porque voy a leer otro. Entonces sí que fue una exclusiva. Hostia, ¿tenéstelo aquí? Sí, está. ¡Me sí. cago la Marta! ¡Hostia! Pero exclusiva mundial fue. Sí, sí, sí. Me cago en la hostia. Y yo sin saberlo. Madre de Dios. O sea que tuve una exclusiva mundial en el programa. Y yo sin saberlo. A ver qué está poniendo este Natalia Keo Casado. ¿Pero quién es esa? Una novia que tenía. Una novia que tenía. Vamos a ver a la novia de José. Y sale en internet la tumboza. Debe ser esta, sí. Sí. Madre. Nah, míralo. Pero... Joder. Pues sí, vaya nivel, ¿eh? Yo no tengo ninguna moza que salga en internet. Mira. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno. Vamos, dígotelo yo, pero con una seguridad casi del 100%. Nah, es una fotógrafa. ¿Es una fotógrafa? Ah, qué interesante. La verdad que... Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Ya bastante más interesante que lo que mirabas en antes, ¿eh? Una página de fotografía bien fecha, que no páginas de pornografía de mujeres en pelota. Uy. Natalia Casado Lugones, ¿eh? ¿Qué sería de esa mocina? Sabe Dios qué sería esa mocina. De mano sabemos que tiene una página muy guapa de fotografía. Nah, pero no es esa. Ah, que no es esa. No, joder. Cajo la mar. Entonces, pero tú por qué me engañas, José. ¿Qué te hice yo para que tengas que andar diciéndome mentiras? Joder. De verdad, ten amigos para esto. Y es verdad, yo a veces pienso y digo yo, pero bueno, vale la pena tener amigos cuando te fan estas cosas. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, de verdad. Ay, Dios mío, mira, está poniendo más nombres de mozas. Seguro que ya otra es moza. Una que como ya Dolores no sé qué. Madre de Dios. Dolores Mateos. ¿Y este qué pensará? ¿Que esos mozos salen en internet? Es mi profesora. Ah, es tu profesora, no yo tu moza. De inglés. No, ah, de inglés, no. No, no yo de inglés, de francés, ¿no? No te digo, cago en la mar. Bueno. Necesito una secretaria. Saludinos a todos, ¿vale? Esto fue Anedonia. La semana que viene es fácil que esto sea Anedonia otra vez. El jueves que viene, a eso de las 10 de la noche. Que sabe Dios de qué hablaremos. O de qué no. Un saludín a Lucía, que tuvo que sigue estando del chat. Un saludín también para Miren, que también entró en el chat. Y un saludín para cualquier otra persona que esté asistiendo Radio Cuca. Mira, ahora hay otra persona asistiendo Radio Cuca. Mira, aquí la tiene. Para la emisión digital, para la www.radiocuca.org. ¿Vale? Y seguro que hay muchas personas sintiéndola por la emisión analógica en el 107.3 de la frecuencia modulada. ¿Vale? María Dolores Mateos Dorado, eres una cerda. No permito que en el mi programa se tengan esas cosas. Así es que voy a cortarte el micro inmediatamente. Uy, ¿qué va a ser esto? Venga, lo dicho, saludinos a todos, pasarlo bien, portaros bien o malo, como os dé la gana, lo que queda es el maná. Venga. Hasta la semana que viene.